Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que muy bien. Damos inicio a una emisión más de este su programa de asesoría para el deudor responsable, para el deudor que quiere, que busca la forma de poder pagar sus deudas. Hoy martes, ya martes 19 de mayo, martes 19 de mayo del año 2015. Esto es para que chequen si estamos en vivo o esto es una repetición. Les estoy indicando la fecha y la hora en la que estamos transmitiendo en este momento. En este momento, las 9 de la noche con 7 minutos. 9 de la noche con 7 minutos. Tiempo de la capital del país. Así las cosas. Bueno, pues iniciamos este su programa de radio. Muchos correos nos han hecho llegar, muchos de nuestros queridos radioescuchas, en relación a la noticia que dimos el día de ayer. Bueno, que ya habíamos comentado hace algunas semanas, pero que el día de ayer ya les dijimos formalmente que presentamos una iniciativa de ley donde buscamos que se modifiquen o que se anexen párrafos en algunos artículos de la ley, en lo que se refiere, por ejemplo, al Código de Comercio, a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley de Instituciones Financieras y a la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque estamos buscando, como ya lo hemos hecho en el pasado, bueno, pues que las leyes no se carguen, por supuesto, no se carguen a favor de absolutamente nadie, sino que simple y sencillamente sean justas, ¿sí? Esto lo presentamos en la Cámara de Diputados, en este momento se encuentra en discusión para su probable aprobación, tal como lo hicimos en algún momento, en el año 2013, con el asunto este de la reforma financiera, donde pudimos promover algunas leyes en favor de los deudores. Bueno, ahora estamos haciendo algo muy similar, esto con el apoyo del diputado federal Ernesto Germán Sánchez Jiménez. Entonces, en un momento más les voy a platicar más o menos de qué van estas leyes, qué es lo que estamos buscando. Mientras tanto, les comentaré que ya lo publicamos, como les comentábamos también ayer, en nuestro blog. Ahorita a ver si Helmi nos hace el enorme favor de colocar un link a nuestro blog para que las personas que no hayan tenido oportunidad de leer esta noticia, pues lo puedan hacer, les va a resultar interesante. Y yo creo que si se aprueban todas las iniciativas, todas las reformas, todos los anexos que queremos hacer en la ley o en las leyes, pues va a resultar al final del día benéfico para todos. Tanto para el deudor, porque se le va a brindar certeza en relación al pago que va a hacerle al banco, en relación a que no va a ser víctima de acoso, su sueldo va a estar a salvo, ¿sí? Y también a las instituciones financieras, que al final del día lo que buscan es recuperar su dinero. Bueno, si le brindamos certeza jurídica al deudor de que lo que pague va a servir realmente para liquidar su deuda, pues yo creo que ya muchísima gente que no estaba pagando por temor precisamente a ser engañados con descuentos falsos y todo esto, por ejemplo, pues ahora sí, ya van a pagar. Entonces, enhorabuena por nuestros amigos del área jurídica de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Enhorabuena, por supuesto, también para todos los que formamos parte de esta organización de ayuda a los deudores, a los deudores bancarios, bueno, a los deudores en general, no nada más a los deudores bancarios, a los deudores de tiendas comerciales, de financieras, de cajas populares, etcétera. Aquí nos interesa ayudar a todas las personas que tengan problemas de deudas, pero que pues por situaciones adversas a su economía, pues no han podido pagar sus deudas, ¿no? Bueno, el teléfono en cabina, les comentaba yo hace un rato que hoy es martes 19 de mayo del año 2015, ahorita son las 9 de la noche con 11 minutos, tiempo de la capital del país. El teléfono en cabina es el 59 16 04 10. 59 16 0410, la Lada 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155, y luego marcan 59160410. Está muy fácil. Tlacuache 13 nos comenta a través de nuestro chat. Si nos están escuchando ahorita en este momento, vénganse al chat de la estación www.radiodd.org. Lo voy a repetir, www.radiodd.org. ¿Sí? Ahí van a entrar ustedes al portal de nuestra estación, van a ver nuestro chat. Simplemente se ponen un nombre, el que ustedes quieran, un apodo de preferencia. No usen su nombre real, por supuesto. Nos exponen su caso y con mucho gusto les brindaremos ayuda. Bueno, Tlacuache 13 ya nos había comentado ayer que tenía problemas con una cuenta que había anexado a su contrato. Él es afiliado nuestro, o fue afiliado nuestro. Le ayudamos a liquidar sus deudas, pero por ahí quedó pendiente una de American Express que costó mucho trabajo. No se pudo negociar, o no se ha podido negociar. Nos comenta que a ver, vamos a ver, muchas veces vio que en las noticias mucha gente ya había pagado, salían notas de que ya se habían pagado esas deudas con American Express, e incluso, pero cada vez que hablaba con algún asesor siempre le comentaban que estaba complicada la negociación. Dice que hay que esperar la oportunidad para pagar, etcétera, etcétera. Si le podemos apoyar para que se pueda negociar esa cuenta, que porque también he escrito muchas veces y nunca le respondemos, gracias. Bueno, es complicado eso porque aquí le damos seguimiento a todos los casos, mi estimado Tlacuache 13. Pero el día de ayer te comentaba yo que nos mandaras un correo. Te voy a dar la dirección nuevamente. El correo es contacto@dddmx.org. Lo voy a repetir. contacto@dddmx.org. ¿Sí? Ahí tú nos expones tu caso, así como lo estás exponiendo aquí en este programa. Nos pones tu nombre completo, por favor, tu número de contrato, si eres tan amable. Y con todo el gusto del mundo, pues se manda al área de atención con carácter de urgente. Se revisa el caso y se le da seguimiento, ¿no? El día de ayer nos comentabas que te sacaba mucho de onda cuando nos llamabas, te pedíamos tu nombre y tu número de contrato. Lo que te comentaba yo el día de ayer es que eso es protocolo para todos nuestros afiliados por seguridad de ustedes, ¿sí? Yo entiendo que luego ya hay mucha familiaridad con su asesor, pero esto es por seguridad. Cada vez que ustedes nos llamen, les vamos a pedir su nombre completo y su número de contrato para verificar que sean ustedes las personas que nos están llamando y no alguien más, ¿sí? Y ya si todo corresponde, bueno, pues le daremos seguimiento a su caso. Incluso en algunos casos, les vamos a pedir que nos llenen un formato, ¿ok? Lo que sí, lo he dicho siempre en este programa de radio, hay acreedores muy difíciles, muy necios, con los cuales cuesta mucho trabajo negociar. Uno de ellos es American Express. ¿Por qué? Porque American Express no es un banco como es Banorte, como es Banamex, como es Bancomer, que tienen sucursales, que tienen un área de atención aquí donde se puede llegar a un acuerdo, no. Ellos manejan políticas norteamericanas, ¿sí? Es una tarjeta. No un banco, ¿sí? Es una tarjeta de servicios que otorga financiamientos a muy corto plazo a sus tarjetavientes. Entonces las políticas de negociación con American Express en particular son muy diferentes, no es lo mismo, ¿sí? Entonces es posible que tarde bastante y tenemos casos, hay casos que se logra negociar entre comillas rápido. La negociación promedio con American Express se lleva un año. Pero hay otros casos que tenemos gente afiliada desde el 2008 que aún no se ha podido negociar su cuenta con American Express. ¿Sí? Ya pagaron todas sus deudas, como es tu caso, Tlacuache. Ya liquidaron todas sus deudas, pero esa sigue pendiente, ¿no? Entonces ahí no queda nada más que esperar. Nosotros qué más quisiéramos que se liquidara lo antes posible y que ustedes quedaran libres de deudas. Pero si te fijas, esa es la única con la que ha habido problemas y es por esto. Son políticas muy diferentes. No hay un lugar donde podamos ir personalmente y negociar esa cuenta como sucede con los demás bancos cuando se atora algo. Bueno, pues lo hacemos en persona y directamente. Luego por teléfono con American Express es complicadísimo negociar. De que se puede. Pero si tú ves en esas listas, yo creo que menos del 1% de las cuentas que hemos negociado aquí en la organización, de tarjetas de crédito, ¿sí? Estoy hablando de tarjetas de crédito, corresponden a American Express, por eso precisamente, porque es muy complicado negociarlas. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Tarda? Sí, tarda y tarda bastante. Entonces, estimado Tlacuache 13, te pido que nos mandes este correo electrónico a contacto@dddmx.org. Ahorita a ver si Helmi lo puede publicar en el chat, el correo electrónico. Y con mucho gusto, mi estimado Tlacuache, estamos a tus órdenes, te vamos a ayudar. Nada más sí te pido paciencia, y sí, nosotros qué más quisiéramos, ¿no? A ti te consta que con las demás negociaciones que celebramos de las deudas que tenías, pues todo fue rápido, ¿no? Porque, repito, son instituciones financieras que tienen oficinas físicas aquí en México, que manejan políticas de negociación de acuerdo a los estándares que se manejan aquí en México, que son mucho más flexibles. American Express es muy necio, se pone muy sangrón a la hora de negociar, difícilmente otorga descuentos, pero sí es posible, ¿sí? No te preocupes, Tlacuache, yo estoy a tus órdenes. Dice Tlacuache 13, gracias por atenderme. Tendré en cuenta lo que le decimos ahora. Algo importante que nos pregunta, ¿tiene que afiliarse nuevamente? No te preocupes, mi estimado Tlacuache. Entiendo el problema que tuviste en relación a esta tarjeta. Mándanos el correo si eres tan amable. Yo personalmente voy a encargar a la persona que se encargue de tu asunto, que ya no te cobre la afiliación, no necesitas pagar ya absolutamente nada, porque al final del día estuviste pagando ya durante algún tiempo, ¿sí? Entonces no te preocupes, no hay falla en ese sentido. Somos una sociedad civil sin fines lucrativos. Aquí lo que buscamos es ayudarles a todos ustedes. Así de sencillo. Entonces vamos a manejarnos así, no te preocupes, Tlacuache, te encargo mucho el correo para que le demos seguimiento a tu asunto y que puedas liquidar lo antes posible esa cuenta con American Express. Bueno, dice, estamos en vivo en este momento, hoy es martes 19 de mayo del año 2015. En este momento son las 9 de la noche con 18 minutos, tiempo de la capital del país. Para mis amigos de la zona fronteriza, pues que se ajusten a este horario, ¿no? Si quieren participar con nosotros, 5916-0410, LADA 0155, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Mi estimado Tlacuache 3, estoy a tus órdenes, cualquier cosa me avisas, por favor, no tienes nada que agradecer. Les comento rapidísimo, el próximo 18 de junio, ¿sí? El próximo 18 de junio, a las 11 de la mañana, vamos a tener el primer foro de educación financiera que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor está organizando para comenzar a crear una cultura financiera en la gente, en todos ustedes. Nadie, absolutamente nadie antes había organizado un foro como el que vamos como el que estamos organizando, como el que vamos a tener el próximo 18 de junio a las 11 de la mañana. Esto en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en uno de sus salones de conferencia. Ahí vamos a tener este foro de educación financiera, donde vamos a tener varios ponentes, varios expositores que van a hablar de finanzas, desde lo más básico de cómo manejar un presupuesto familiar, cómo darle buen uso a las tarjetas de crédito, cómo evitar caer en deudas, hasta cuando ya tenemos el problema, pues cómo resolver el problema de las deudas, cuando hablamos de créditos hipotecarios, automotrices, etcétera. El tiempo me parece que va a ser 2 horas y media aproximadamente, lo que va a durar este foro de educación financiera. Son 300 lugares los que tenemos disponibles ahorita, les estoy dando la primicia. Va a ser por medio de invitación. El día de ayer les comentaba que no sabía yo todavía si esto se iba a realizar por medio de invitación o si iba a ser un foro abierto al público o cómo iba a funcionar. Por cuestiones de espacio, ¿sí? Lo que decidimos hacer es que de estos 300 lugares, bueno, los vamos a repartir por medio de invitación. Esto es sin costo, ¿eh? No va a costar un solo centavo para nadie de las personas que asistan. Y les va a resultar muy benéfico. Vamos a tener información bien interesante para que ustedes puedan estabilizar sus finanzas, puedan resolver sus problemas de deudas y puedan en algún punto, ya que acaben con estas deudas, pues iniciar hacia la prosperidad del camino, ¿no? Verán que si es posible, se los aseguro. Entonces, repito, el próximo 18 de junio a las 11 de la mañana, ¿sí? A las 11 de la mañana. Bueno, esto se lo estoy dando así, me dieron la información en la junta que tuvimos el día de hoy. Lo vamos a formalizar de todas formas, el horario exacto, la fecha, si es en junio 18. ¿Quiénes van a asistir a dar estas pláticas? Yo en lo particular, pues ya me invitaron, ahí estaré, hablando de finanzas personales, por supuesto. Estamos desarrollando los temas. Aquí en este programa de radio, vamos a regalar entradas. Digo, de todos modos las entradas son gratuitas, pero no cualquiera va a tener acceso a ellas. Tienen que solicitarlas. Entonces, para que sea segurísimo para las personas que están escuchando este programa, pues vamos a tener 50 entradas de estas 300 para nuestros queridos radioescuchas. En breve, yo espero que a partir del próximo lunes, a más tardar, comencemos con la mecánica para poder regalar estas entradas y que ustedes, si así lo desean hacer, participen. Aquí voy a hacer una aclaración, un señalamiento, mejor dicho. Estas entradas van a ser pases dobles, ¿sí? Y serán únicamente para personas que realmente los puedan aprovechar, ¿sí? Gente que viva en el Distrito Federal o en el área metropolitana, porque no tiene mucho sentido que le demos estas invitaciones a personas que no puedan acudir, porque se desperdiciarían esos lugares, ¿no? Tenemos los lugares contados, son 300. Imagínense que regalemos 20, 30 o las 50 entradas a personas que no puedan acudir, pues se va a desperdiciar esta oportunidad a 50 personas que bien podrían aprovecharlos, ¿no? Entonces sí, las personas que participen en esta mecánica, por favor, muy importante, únicamente que tengan la oportunidad de acudir a este foro de educación financiera, que les voy a decir el día exacto, es jueves 18 de junio a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, en uno de sus auditorios. El auditorio me parece que es el Aurora, un auditorio hermoso, grandísimo, bien padre. Bueno, ahí el Congreso lo puso a nuestra disposición para dar esta plática, que es totalmente apartidista, ¿eh? Aquí no estamos nosotros con ningún partido político. Nos tenemos que apoyar, como ya lo hicimos en el pasado, por ejemplo, cuando se iniciaron las mesas de discusión de la reforma financiera, nosotros fuimos la única sociedad civil invitada a participar en estas mesas de discusión en representación de los deudores, ¿sí? Ahí estaban los presidentes de Banco de México, el presidente de la Condusef, o sea, gente de muy alto nivel en relación a las finanzas del país, y tuvimos nosotros el honor de participar en estas mesas de discusión porque nos invitó el PT, ¿sí? El Partido del Trabajo. No es que nosotros pertenezcamos al PT o al PRI o al PAN o al PRD o a nadie, no. Nosotros aprovechamos esas invitaciones porque buscamos un beneficio directo a favor de todos ustedes. En esas mesas de discusión logramos proponer varias reformas dentro de la reforma financiera a la ley. Nosotros pertenecemos en beneficio de los deudores, ¿sí? Como las nuevas facultades regulatorias que tiene la Condusef para con los despachos de cobranza, por ejemplo, a través de las instituciones financieras, pues es una de las cuestiones que señalamos nosotros en esas mesas de discusión, ¿sí? Se aprobó, todo salió muy bien y a nadie, absolutamente a nadie, le dijimos, ahora tienen que votar por el PT. No, jamás. Le agradecimos mucho la invitación al senador que nos hizo el favor de invitarnos a estas mesas de discusión, porque solamente se puede entrar así, por invitación de algún partido político, ¿sí? El PT nos invitó en aquella ocasión, todo salió excelente, nos fue muy bien. Y pues no, nunca nos comprometimos a invitar absolutamente a nadie o a promover que se vote por ese partido en particular. Para nada, ni por ese ni por ningún otro. Y entonces, para dejarlo muy claro, aquí por ejemplo, y hablando de este tema, Aquiles Esquivel Madrazo nos pregunta que si DDD es perredista. No, en absoluto. Tú ve nuestra página de internet de arriba abajo, ve a nuestras oficinas, y no tenemos un solo sol amarillo colgado en ningún lado, ¿no? Ni estamos invitando absolutamente a nadie a que vote por el PRD. Cada uno de ustedes es libre de votar por el partido que ustedes gusten y manden. A nosotros no nos interesa aliarnos o participar ya de manera activa con algún partido político, bajo ninguna circunstancia, porque se los hemos dicho muchas veces en el pasado, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es un movimiento social sin fines lucrativos totalmente apartidista, ¿sí? Esto quiere decir que no estamos con ningún partido político. En esta ocasión, el diputado federal que nos ayudó a promover estas reformas a la ley, pues es perredista, ¿sí? Pero pues tenemos que hacerlo por medio de alguno de nuestros representantes en las distintas cámaras, porque si no, como simples ciudadanos, pues podemos nosotros meter todas las promociones que queramos y nunca nos van a hacer caso, ¿sí? Hay que hacerlo de acuerdo a las reglas del juego. En este caso, fue por medio del PRD, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, van a ver a nadie de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor invitándolos a votar o a afiliarse a ningún partido. En este caso, por ejemplo, al PRD, para nada. Le agradecemos muchísimo al diputado, de verdad, porque nos apoyó en esta situación. Gracias a él se está organizando este foro, pero es por la persona que él es, ¿sí? No por su partido, en realidad. Entonces, para que no se confundan, ¿no? Porque por aquí, y le agradezco mucho la pregunta a Aquiles Esquivel Madrazo, tiene toda la razón, se puede malinterpretar. Si ustedes leen en relación a estas propuestas de ley y a la noticia, al artículo que publicamos el día de hoy en nuestro blog, pues se van a dar cuenta que en ningún momento mencionamos al partido político. Únicamente mencionamos al diputado, porque le agradecemos mucho el apoyo que nos brindó. Y así lo vamos a hacer con cualquier partido político que se acerque y diga, yo quiero ayudar a los deudores, pues adelante, ¿no? Bienvenido, bien recibida esa ayuda. Si luego nos dicen, no, pero ahora tienes que invitar a sus seguidores o a la gente que está con ustedes a que esté con nuestro partido, ahí sí, jamás. Y se lo dejamos muy claro al diputado desde el principio, nosotros somos un movimiento social totalmente apartidista, ¿sí? Que quede bien claro. Evitemos confusiones, porque luego dicen, no, es que están con el PRD, con el PRI, con el PAN, no. Chequen nuestra página nomás, ¿no? No van a ver ustedes un solo banner, un solo link, un solo nada que trate de incentivar o invitar a la gente a que vote por X o Y partido. No. Eso sí, no lo van a ver aquí nunca. Rebeca Pérez, muy buenas noches, Rebeca. Preguntar si su marido puede pagar una deuda con Banamex de 120 mil pesos con quita, él va al corriente, ya no quiere la deuda con Banamex. Bueno, es lo que le comentaba yo el día de ayer a Rebeca. Entonces, a Rebeca le digo, sí puede pagar con quita, por supuesto, se puede negociar la cuenta. Obviamente, hay que ver su perfil como cliente, el banco es lo primero que revisa. ¿Cuánto tiempo llevaba como cliente con ellos? ¿Cuántos créditos han tenido con esta persona? Bueno, todas estas situaciones que definen el perfil del cliente para el banco. En cuanto a si puede pagar estando al corriente con una quita, la respuesta es no. La quita es un beneficio que se le da únicamente a las personas que presentan problemas para pagar sus deudas. Evidentemente, si una persona está al corriente, pues quiere decir que no tiene problemas para pagar esa deuda. Es más, el banco jamás va a querer negociar una quita si tu esposo le está pagando mensualmente alguna cantidad. Una de las condiciones fundamentales, ¿sí?, de la quita es la morosidad. Primero, tu marido tiene que entrar en mora legal y de ahí cumplir varios meses en moratoria de pagos. No le van a dar un buen descuento simplemente porque dejó de pagar 3 meses. Con Banamex, por ejemplo, el promedio para lograr una buena quita se encuentra en el orden de entre los 8 y los 10 meses sin pagar, ¿sí? Yo sé que moralmente pues es complicado. Dicen, híjole, es que hay que dejar de pagar para que me den una quita. Pues sí, pero es que no hay de otra. Y híjole, es que se va a ver afectado mi historial crediticio. Por supuesto que se va a ver afectado, pero repito, no hay de otra. La única forma, sí, en la que el banco va a querer negociar un descuento sobre el monto adeudado total es cuando se presuma y tema el banco que esta persona no le va a poder pagar de otra forma. Entonces, si la persona está al corriente con sus pagos, pues para el banco, pues esa persona pues va bien, no hay problema. Puede pagar y le va a seguir cobrando el monto total adeudado, ¿sí? Entonces, ahí sí no hay de otra más que, mi estimada Rebeca, que tu marido deje de pagar un tiempo, varios meses, y en algún momento se podrá negociar la deuda. El monto es elevado, ¿sí? Dile que nos llame por teléfono para valorar su caso, su nivel de riesgo de demanda es alto. Poderlo proteger legalmente en lo que se cumple en estos meses buscarle el máximo descuento posible. Podemos conseguir un descuento mucho mayor que el que podría lograr él en lo individual. Y bueno, pagando con nuestra ayuda, pues no quedaría tan mal su historial crediticio. ¿Vale, mi estimada Rebeca? Aquí estamos a tus órdenes. Dile que nos llame el día de mañana. Con mucho gusto le podremos ayudar. Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. En la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. El teléfono en cabina 59-16-0410. Le mando un saludo a doña Norma. Vamos a tener regalos, sí. Ahorita con el asunto este del foro de educación financiera que vamos a tener el próximo 18 de junio, pues decidimos dejar a un lado, hacer a un lado temporalmente los regalos que tenemos para ustedes. ¿Por qué? Porque ese día dentro del foro, a las personas que asistan a estas pláticas de educación financiera, les vamos a tener regalos, ¿sí? Ahí vamos a tener algunas alcancías oficiales, algunos libros de Sofía Macías, o sea, cuestiones bien padres para las personas que nos acompañen ese día en el primer foro de educación financiera que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor tiene para todos ustedes. Dice B, que después de cuánto tiempo Bancomer hace demanda por deuda de 70 mil pesos en tarjeta de crédito. Con las instituciones financieras como los bancos es muy difícil poder darte una respuesta, mi estimado B. Son muy irregulares en ese sentido. Tenemos casos de personas que fueron demandadas al cuarto mes de no pagar. Tenemos casos de personas que llevan 2-3 años sin pagar o más y no han sido demandadas. Entonces, no te podría yo dar un promedio. El banco tiene el derecho, de acuerdo a la ley, a presentar un recurso legal, un juicio mercantil en contra de una persona o una empresa que no le pague en tiempo y forma a los 91 días de incumplimiento con sus pagos, ¿sí? A los 91 días ya está en su derecho. Por lo regular no lo hacen tan pronto. Por lo regular el banco lo que busca es negociar con su acreedor, con el deudor. Entonces, por 70 mil pesos tu nivel de riesgo, ¿ve? Si es un poquito alto, no sé si ya estás afiliado a nuestra organización o no. Si no lo estás, afíliate para que nosotros te podamos proteger durante el tiempo que te tome a ti ahorrar para poder negociar esa cuenta. Y al final, al momento de negociarla, pues te conseguimos el mejor descuento posible para que la liquides con bien poquito, ¿sí? Entonces, así sí vas a poder liquidar esa deuda sin mayor complicación, mi estimado B. 70 mil pesos en la tarjeta de crédito. Pero es que sí, no hay forma de poder definir con toda certeza en qué momento te puede demandar el banco. Podría ser que al cuarto, quinto, sexto mes, al año, a los 2 años, o que nunca te demande, que venda la cuenta, que la deduzca fiscalmente. Puede haber muchas variables. No vale la pena arriesgarse, por supuesto que no. Máxime ahora con la entrada en vigor de la reforma financiera, pues ha habido un incremento de más del 30%, en juicios mercantiles en contra de deudores de tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, hoy más que nunca no vale la pena arriesgarse. Lo mejor es hacer las cosas bien para poder llegar al mejor de los resultados. Hulk nos dice que... Muy buenas noches, es afiliado, tiene una tarjeta en negociación de Banamex hace 6 meses y no se ha podido negociar. Y el dinero lo tiene ahí, pero tiene otras deudas con cajas de ahorros. Ya ha estado pensando en pagarlas con ese dinero. La pregunta es, ¿puede suspender esa negociación para pagar esas deudas? Claro que sí, Hulk, por supuesto. Si alguna negociación ya tardó demasiado, ¿sí? Tú puedes disponer, claro, o necesitar ese dinero para alguna otra cuestión, como en este caso, liquidar deudas con cajas populares, lo cual es, pero lo ideal, lo mejor que puedes hacer. Entonces, hazlo. Avisa, por favor, a tu asesor que vas a suspender esa negociación y mejor, liquidas tus cajas populares, que ahí sí hay mayor riesgo de demanda, por supuesto, y ya en unos meses pues retomamos esa negociación para que puedas liquidar esa deuda, mi estimado Hulk. Dice Italia, ¿qué es protección judicial del concurso civil voluntario? Pues no es precisamente una protección judicial, no funciona. El concurso civil voluntario no sirve como una protección judicial. Lo que hace uno, básicamente, para que les quede claro a todas las personas que quieran saber que es un concurso civil voluntario, es que el deudor, ¿sí?, una persona que ya no puede pagar sus deudas, acude al juzgado, ¿sí? Es el deudor el que acude ante el juez para requerir, para llamar a sus acreedores, ¿sí? hacerle saber a sus acreedores que se encuentran en un estado de insolvencia económica, que no les va a poder pagar con dinero, pero que deja a su disposición sus bienes, su coche, su casa, sus muebles, sus aparatos electrónicos, lo que tenga, ¿sí? Lo que van a hacer sus acreedores, uno por uno, dependiendo de ahora sí, dependiendo del primero que llegue, será cobrarse la deuda con los bienes del deudor por medio del concurso civil voluntario. Pero no es una protección legal realmente. Lo que estamos haciendo es dejar que el acreedor o los acreedores que tengamos se cobren con nuestras cosas, las deudas que tengamos con ellos, ¿sí? Con lo poquito que tengamos, ya se cobraron, bueno, se acabó el asunto, pero lo dejaron a uno, pues sin nada, ¿no? Y lo peor de todo es que queda abierto este concurso civil voluntario por si el deudor en un futuro se hace de nuevos bienes, por si el deudor en unos 2, 3, 5 años se compra una casa, o el deudor se compra un coche, o el deudor de pronto tiene dinero ahorrado. Bueno, pues queda abierto el concurso civil si no se pudo cubrir el total de las deudas, para que los acreedores se puedan cobrar con estos nuevos bienes que haya adquirido el deudor. Para nosotros el concurso civil voluntario es un suicidio, no sirve absolutamente de nada. Es mucho mejor negociar extrajudicialmente una deuda, llegar a un acuerdo con el acreedor y poderle pagar por medio de una quita, por ejemplo, en los casos extremos, para liquidar una deuda de X cantidad con un descuento muy importante y que se pague una cantidad mucho menor. Con eso se da por liquidada la deuda, no hay necesidad de perder nuestros bienes y podemos seguir adelante con nuestras vidas sin temor de que en un futuro nos vayan a embargar alguna cosa que compremos, ¿no? Entonces, concurso civil voluntario no sirve, no sirve para nada. De nuestro amigo Hulk, le comentaba que sí, que no hay ningún problema, Hulk. Avísale a tu asesor que vas a suspender esa negociación por el tiempo que ya tardó y ocupa ese dinero para pagarle a las cajas populares, no hay ningún problema, ¿sí? Liquida las cajas y en un futuro, bueno, ahí está Hulk la respuesta, sí, suspende la negociación, no hay bronca. Págale a las cajas populares y en un futuro se podrá negociar esa cuenta en algunos meses. Italia, ¿qué es la protección judicial del concurso civil voluntario? No es una protección judicial. Pones a disposición por medio de un juzgado todos tus bienes para que tus acreedores con los que tengas deudas se cobren de tus bienes, se lleven tus cosas. Si no les alcanzas a pagar, el concurso civil voluntario queda abierto. Y si tú en un futuro te haces de cosas nuevas, te compras un coche, una casa, tienes dinero en algún banco, alguna inversión, los acreedores se pueden cobrar de ahí. Entonces el concurso civil voluntario es una práctica que no sirve de nada para el deudor, hasta lo perjudica. Es mucho mejor negociar una reestructuración, negociar una quita, algo que no comprometa, que no ponga en riesgo los bienes del deudor y que se pueda liquidar la deuda en mucho mejores condiciones. Entonces eso de protección judicial del concurso civil voluntario no sirve de nada. Es una locura. Dice Suri, que tiene dos créditos con Banco Azteca. Uno tiene un año, 9 meses que no paga nada y está en buró de crédito. Otros igual en el mismo banco, tiene un mes sin abonar. Nada, ¿qué puede hacer? ¿Cuánto es lo que debes en cada cuenta, mi estimado o estimada Suri? ¿Cuánto debes en la cuenta que llevas un año, 9 meses sin pagar? ¿Cuánto debes en las otras dos? Para medir primero tu nivel de riesgo y de ahí partir con la asesoría. Dice Karina que una pregunta, ¿es cierto que la ley ya ampara a los que están en el buró de crédito y que se pueden amparar para que lo saquen de ahí? No. Existen recursos legales, pero desgraciadamente, Karina, cuando uno solicita un crédito o uno contrata algún servicio de telefonía celular, de televisión, de paga, existen unos contratos, ¿sí? De apertura de crédito, de prestación de servicios. En estos contratos existe una cláusula en la cual nosotros estamos autorizando que nuestro comportamiento con nuestros pagos de esos créditos o de esos servicios se ven reflejados en las sociedades de información crediticia como el Buró de Crédito. Entonces uno mismo es el que está dando la autorización para que se refleje nuestro comportamiento bueno o malo en relación a nuestros pagos. Entonces por ahí hay quien dice, no, nosotros podemos meter un amparo y sacarte del buró. Eso rarísima vez funciona. Y dando respuesta a tu pregunta que si existe una nueva ley que ampara a los deudores para que se les elimine el registro negativo en el buró de crédito, eso no es cierto. No existe ninguna nueva ley, ¿sí? Ni ninguna vieja ley, porque repito, es algo que voluntariamente estamos aceptando al contratar algún servicio, como los que les comentaba hace un rato, o al solicitar un crédito. Y luego sobre la marcha lo vamos renovando. ¿Que queremos un nuevo crédito? Bueno, autorizamos a que se revise nuestro historial crediticio y que ese nuevo crédito nos mantenga en este historial, bueno o malo, dependiendo de nuestros pagos, y así subsecuentemente, ¿no? Entonces, pues no existe ninguna nueva ley, Karina. Dolores J., que ayer fueron los de Bancomer para ofrecerle el 60% de descuento y pagar en dos exhibiciones, pero no tiene dinero, está afiliada. Fue muy amable el cobrador, pero no puede pagar aún. ¿Cómo hacer para que la esperen más todavía? No te preocupes, Dolores. Nosotros nos encargamos de eso. Es lógico que el banco te haga algunos ofrecimientos. Ese ofrecimiento, por ejemplo, es muy pobre. La verdad, un 60% de descuento no es nada. Vas a ver cuando negociemos esa cuenta, el descuento que te vamos a conseguir va a ser mejor. Qué bueno que me esperé. Obtuve un mucho mejor descuento, mucho mejor beneficio. Y bueno, eso se trata, ¿no? De que tú liquides con la menor cantidad de dinero posible. Dice Karina que es que están publicando en internet. No todo lo que aparece en internet es real, Karina. Checa la fuente. Chequen la fuente, ¿sí? Porque ya ven que existen medios como el de Forma, por ejemplo, que publica noticias falsas. Entonces, si alguien publica algo en internet, pues bajo ninguna circunstancia quiere decir que sea cierto. Mire, por ejemplo, ya a Karina ya la habían robado, le dijeron que la iban a sacar del buró y le pidieron que depositara 900 pesos y lo depositó en una cuenta. A nombre de Yesenia Enríquez, cuenta Banamex 5204-1643-2437-0698. Y nada, no la sacaron. Es Karina. No crean, por favor, nada más no porque dice en internet algo ya es cierto. Chequen el medio. Vean que sea una fuente confiable, que sea un periódico que tenga prestigio, ¿sí? Que sea el Universal, que sea el Reforma, que sea el Economista, que sea el Financiero, que sea la Conducef directamente, que aparezca en su portal de internet de la Conducef, en el portal de internet del Buró de Crédito, en el portal de internet de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Todas las noticias que nosotros publicamos en nuestro portal de internet han sido verificadas, vienen directamente de la fuente. Entonces, tengan mucho cuidado, si ustedes leen una nota en internet, por muy bonito que esté a lo que diga la nota, por muy conveniente que sea lo que diga la nota, pues no quiere decir que es real. Y la mayoría de las veces es puro cuento chino para engañar a la gente, que le saquen una lana, como le pasó a Karina, y pues nada de nada, ¿no? Dice quién. Cesarón tiene 6 años sin pagar una tarjeta Banamex, es por 120,000 pesos, ¿qué puede hacer? Primero verificar el estatus de esa deuda, si todavía la tiene Banamex, si ya la vendió, si ya demandó, si la dedujo fiscalmente. Habría que checar el estatus que guarda esa cuenta en estos momentos, mi estimado Cesarón. ¿Cómo sabemos eso? Por medio de nuestro historial crediticio en el Buró de Crédito. Ingresamos a www.burodecredito.com.mx. Esa es la página oficial del Buró de Crédito, no acepten imitaciones. Y ya que estamos adentro, pues seguimos las instrucciones, ¿no? Hay que quitar una opción para que no nos cueste dinero. El reporte del Buró de Crédito es gratis una vez al año. Entonces quitamos la opción del score y así no nos cuesta nada. Llenamos el formulario, lo enviamos, nos mandan a nuestro correo electrónico nuestro reporte. Y ahí, mi estimado Cesarón, vamos a ver qué pasa con esa cuenta actualmente. Ya que tengas esa información, nos avisas y te decimos cómo proceder, porque la deuda es alta, ¿eh? Hay que checar si no hubo ya una demanda, si no existe un proceso judicial mercantil. A lo mejor no te han podido notificar. O si ya la dedujeron fiscalmente, también lo puede hacer el acreedor. O si ya la vendieron, ¿a quién se la vendieron? ¿Cómo negociar con ese acreedor? Dependiendo de quién sea, ¿no? Entonces checamos eso, mi estimado Cesarón. Ya leímos el de Cesarón, muy bien, muchas gracias. Patricia, comenta Patricia que nunca había pedido ningún crédito hasta hace poco que le ofrecieron una tarjeta Banamex, la cual le rechazaron por un supuesto adeudo. Pidió su reporte en el Buró de Crédito y resulta que tiene un adeudo con FAMSA, lo cual la sorprendió, ya que ella nunca ha solicitado ningún crédito a nadie. Se dio cuenta en el reporte que aparece una dirección en la cual ella nunca ha vivido, metió su reclamación a Buró, pidiendo que quiten ese crédito, pero no le corresponde, y la respuesta fue negativa. ¿Pero negativa en qué sentido? El Buró de Crédito no califica a nadie. El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia. Solamente difunde información. ¿Quién es el que te califica mal en estas sociedades de información crediticia? Pues el acreedor, en este caso FAMSA. Lo que tiene que hacer Buró de Crédito cuando tú presentas tu reclamación es pedirle una explicación a FAMSA, en este caso, que por qué te tiene mal calificada, ¿sí? FAMSA tiene que demostrar plenamente que tú eres la persona que solicitó ese crédito. Por lo que nos comentas, Patricia, lo más seguro es que se trate de un problema de homonimia, es decir, que otra persona que se llama como tú, ¿sí?, solicitó ese crédito y por una confusión por parte de FAMSA, por estos nombres que coinciden, pues te perjudicó a ti. Entonces hay que checar eso, mi estimada Patricia, ver bien cuál fue la respuesta, una negativa, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué dijo FAMSA? ¿Cómo demostró que esa deuda la tienes tú? Si no nos dan respuesta favorable, bueno, pues se pueden hacer otras cuestiones, mi estimada Patricia, ahí sí tendrías que llamarnos por teléfono para ver bien tu caso, checar qué es lo que dice tu historial crediticio, checar cuál fue la respuesta del Buró de Crédito, y bueno, pues de ahí partir con alguna estrategia, ¿no? Dice Germia a Karina que no ponga números de cuenta, en este caso que los ponga porque la estafaron, y pues hay que denunciar, ¿no? Ese número de cuenta que comenta Patricia no está protegido por la protección de datos personales porque no es un número personal. Es un número de cuenta que le podemos dar a cualquier persona para que nos deposite, como le pasó a ella. Entonces, tener esa información, difundirla, para que si alguien les pide que depositen en esa cuenta, pues tengan cuidado porque se trata de un estafador que les va a quitar su dinero, ¿no? Y aquí voy a hacer rápidamente un comentario. Nadie, absolutamente nadie, puede eliminar sus registros negativos del Buró de Crédito. Nadie puede borrar sus registros negativos en el Buró de Crédito a cambio de algún pago. Oye, es que págame y yo elimino tu registro negativo. Eso es falso. Es una estafa. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, por favor. Nada más van a tirar su dinero. ¿Por qué no los pueden eliminar? Primero, porque la protección de esta información que maneja el Buró de Crédito es muy robusta. Está muy bien hecha. Es imposible que la hackeen. Y aunque se pudiese hackear, aunque se pudiese eliminar, aunque una persona que trabaja en el Buró de Crédito eliminara ese registro negativo, no importaría, porque para el banco la deuda sigue existiendo. El hecho de que la deuda sea eliminada del registro que tiene el Buró de Crédito no quiere decir que se elimina también del registro del banco. En el banco sigue apareciendo la persona con esa deuda. Entonces, al siguiente mes, que el banco vuelva a reportar a las personas que tengan algún retraso con ellos en el Buró de Crédito, pues esa persona a la que se le eliminó el registro volverá a aparecer. Tan sencillo. Que no se puede, no los pueden eliminar. Pero suponiendo que alguien pudiese, que alguien que trabaja en el Buró de Crédito los borre, bueno, pues al siguiente mes van a volver a aparecer. Y así al siguiente y al siguiente mes. Entonces no tendría ningún sentido. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. ¿Quién? Ya nos vamos. Dice Karina que... Ah, ya lo están publicando en internet. Pues no, eso no es garantía de absolutamente nada. Chetty, ¿cuál es la base o en qué se basa para pagar un pagaré de 100,000 pesos que le debe a una tía y ahora ya la demandó en los juzgados? ¿Cómo puede calcular el interés más adecuado para pagar ese dinero que debe desde hace 2 años? Bueno, pues los intereses están pactados en el pagaré. Ahí todos los pagarés tienen un espacio donde se fija la tasa de interés pactada entre las partes que se le va a pagar al acreedor, a la persona que te prestó ese dinero. Supongo yo que cuando se firmó el pagaré, mi estimado Chetty, pues checaste esa tasa de interés, pues ya nada más saca la cuenta, ¿no? Es una tasa de interés mensual por intereses moratorios, en caso de que te tardes, de posterior el pago a la fecha de vencimiento del pagaré. Y bueno, me atrasé 12 meses, pues son 12 meses por el 8%, pues eso es lo que tendrías que pagar en relación al monto adeudado, ¿no? ¿Quién sigue? Karina, gracias por la información. El correo de los robadores es Isabel Aburo, fíjense nada más, o sea, isabelaburo@gmail.com. Ya desde ahí estamos mal. Una dirección electrónica de correo gratuita, ¿no? Gmail, Hotmail, Yahoo. ¡Qué horror! Para que el público se ponga listo, dice Karina. Muchas gracias, Karina. Sí, por favor, no caigan en esas estafas. Gente defraudadora. Dice Helmi que una vez ya la habían robado, le dijeron, el número de cuenta, perfecto, y nada, no la sacaron. Dice Chetty, aunque diga 25%, porque es un interés moratorio. Ahí está el problema, que lo pactaron las partes. Nosotros estamos promoviendo en estos momentos, a través de la Cámara de Diputados, una ley donde se le ponga un tope, una base, un límite a los intereses, que sea un 30% anual, que no puedan ir más para allá, que si alguien les quiere cobrar más que eso, sea ilegal, que si alguien les quiere decir, no, pues yo te voy a poner una tasa de interés del 8% mensual, no se pueda, 30% anual, ni un centavo más, 35% anual, 35% anual. Obviamente, mi estimado Chetty, dice, ¿lleva interés sobre interés? Lleva interés sobre interés, mi estimado Chetty. Aquí la usura, haz de cuenta que no existe. Pero estamos trabajando para evitar eso. Ya se me fue lo que estaba diciendo. Bueno, Karina, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Edgar, tenía una tarjeta de crédito con Bancomer hace 9 años aproximadamente. La dejó de pagar y hace unos días pidió su reporte en el buró y ahora parece que la tiene una empresa llamada Sigme. En Bancomer dicen que ellos la vendieron, le dieron unos teléfonos, pero nadie contesta. Quiere pagar, pero no encuentra los datos de Sigme. Tenemos por ahí en el blog, ¿no?, los datos. Métete al blog de Defensa del Deudor. Es el blog ddd.org. El blog www.ddd.org. Y ahí en el buscador terceros o vendieron. Y te van a aparecer ahí algunos artículos que hemos publicado en relación a la venta de cartera vencida a terceros. En uno de esos artículos viene el listado completito de adquirientes. Entre esos adquirientes viene este acreedor, números telefónicos, dirección y teléfono. Y con eso los vas a poder contactar. Si no puedes, si algo se te atora, llámanos por teléfono mañana. Con mucho gusto te ayudamos a negociar esa cuenta. Ok, mi estimado Edgar. Y bueno, dice Alfredo que dejó de pagar su tarjeta de crédito por falta de trabajo. Y ahora, después de un tiempo que tiene un poco de dinero para pagar, resulta que los intereses hicieron que se fuera otra cantidad, el pago requerido, cosa que no puede pagar, y si junta un poco más de dinero va a pasar lo mismo. ¿Qué hace? Pues habría que negociar esa cuenta, mi estimado Alfredo, habría que negociarla para que la pagues con la menor cantidad de dinero posible, que la liquides y se acabó el asunto. Igual, ya se acabó el programa de hoy, pero llámanos por teléfono mañana que es miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde a nuestras oficinas. Con mucho gusto checamos tu asunto y te ayudamos. A Chetty, que ya lo demandaron, también llámanos por teléfono, Chetty. Vamos a checar la demanda, cómo se te notificó. Existen opciones, por supuesto, ¿no? Una cosa es lo que diga el pagaré, la tasa de interés, etcétera. Y otra cosa, todo lo que se puede hacer para que tú pagues lo menos posible, que pagues alguna cantidad justa. Llámanos por teléfono mañana para que nuestra área jurídica valore tu caso. Y vemos, primero contestar la demanda, ¿no? Porque por lo que entendemos ya te demandaron, hay que contestarla antes de que caigas en rebeldía. Y de ahí en adelante, bueno, pues ver de qué forma podemos manejar tu defensa para que pagues la menor cantidad de dinero posible a tu tía, ¿no? Aquí nos damos cuenta que hasta con familiares existen problemas serios. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Ah, sí, pues el teléfono, ¿no? Les pido que me llamen y no doy el teléfono. El teléfono de nuestras oficinas es el 5594-5453. Lo voy a repetir. 5594-5453. 0155, la LADA, para nuestros amigos que nos llamen del interior de la República Mexicana. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, estamos a sus órdenes. Valoramos su caso, les damos opciones, vemos qué se puede hacer, el nivel de riesgo de demanda que tienen, todo lo que necesiten para que ustedes estén tranquilos, estén seguros y se liquiden sus deudas con cantidades justas. Pero bueno, ya nos vamos. Cuídense, les mando un abrazote y por aquí nos escuchamos el próximo jueves. El próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche. Hasta muy pronto.